dentro respira 2008. El humo nos cobija, da ganas de superarse, mantenerse real del camino, no desviarse. Esto no es un pasatiempo, pero así paso los días. Mientras mi café se enfría, en una noche cualquiera prendía. Audífono en la pista y una mano encendida. Sorprendía con líneas, voy trazando el papel. Rapero con che, tu mar hasta debajo de la piel. Tus labios mezclados con miel, mi lápiz mezclado con fuego. Tengo pasta, lo ves. Manejo la base, un rifle con punta negra, jamás sin perder la clase. Ya no hay caso, puse una bomba en fono, date cuenta. Dinamita en tu edificio, liricista representa. La ciudad se guarda en búnker, por mucho que busque a peso no encuentras. Tenemos flow estilo tanque, aplasta tu mierda. Invasión de sonetos, los MCs son honestos, nena, si tú lo eres con estos. El amor suprimo, el corazón reparo. Sufrimos más con este palabras que son disparos. Mata más un amorío que una caja de cigarro. De páginas el escudo y de lágrimas despilfarro. Claro, tus amigos mueren con mi tinta oscura. Le disparo un cura, respuesta de mi locura. Mira, son niños y les pasaron un mic. Una bomba talibán, explosivos tiro aquí a algo así. Mírame, te tengo así, apunta a tu cráneo. Llevo años en el mundo y me siento extraño. Píllame si puedes, bombardeo tu cabeza con ritmos y versos, ritmos y versos. Mírame, te tengo así, apunta a tu cráneo. Llevo años en el mundo y me siento extraño. Píllame si puedes, bombardeo tu cabeza con ritmos y versos, ritmos y versos. Terror terrorista, terreno terrón del dolor entero. Entierro bombas de sodio, explota más odio de fierro. Aquí se respira amoníaco, tacto maníaco, manía. Tú la calcomanía, sufría desde zodiaco y llevo siete vidas. Tú solo único en sida, te kamikaze, muere la base absoluta, llámate suicida. Pupilas de fuego son el reflejo de toda la gente que ve ceniza al aire y mandíbula sin diente. Granada ganada por el sudor del tintero propio. Amarrada al opio, entrada obvio al microbio sin microsobrio. Lúcido luz que mi ocular no ve, empecé como el toro con cuatro espadas en el lomo. Y con fe, furia de célula a celular sin celeste y celestial. Selecta la secta sin dominador patriarcal. Ya estallé y mi órgano siguen sonando, llevando puntos de clímax tímpanos que siguen sangrando. Mírame, te tengo así, apunto a tu cráneo. Llevo años en el mundo y me siento extraño. Píllame si puedes, bombardeo tu cabeza con ritmos y versos, ritmos y versos. Mírame, te tengo así, apunto a tu cráneo. Llevo años en el mundo y me siento extraño. Píllame si puedes, bombardeo tu cabeza con ritmos y versos, ritmos y versos. Yo pongo saliva en cada sílaba, sí. Esquívala, con liricistas podemos acompañarte a la salida. Vamos. Tu DJ es malo y tu gente en la plaza ya no quiere escucharte. Es que ya no escribes, te va en puro palo aparte. Merece un parte, no por la bulla, por la cantidad de tonteras que escuchas la pieza tu madre, ¿eh? No aburres con eso, aquí hay progreso, gente con peso. Por tu disco, no un solo peso. Apreso a las masas con verso y mi rima es personal. Sí, como tu personal estéreo. Espero no tener que esperar de nuevo a darte el perro. Yo sí conozco la punta al cerro, porque me han mandado tantas veces. Y el Matías toda su vida armado y quemado tantos peces. A veces pienso que sería si no fuera rapero, pero lo soy, se acaba el hueveo. Mírame, te tengo así, apunta a tu cráneo. Llevo años en el mundo y me siento extraño. Píllame si puedes, bombardeo tu cabeza con ritmos y versos, ritmos y versos. Mírame, te tengo así, apunta a tu cráneo. Llevo años en el mundo y me siento extraño. Píllame si puedes, bombardeo tu cabeza con ritmos y versos, ritmos y versos. Es así de simple. Una vez más, nosotros somos nosotros, nosotros lo llamamos.